Casi las 10 y 20 de la mañana, la hora en todo el país. Seguimos transitando el mañanero hasta las 12 del mediodía. Y bueno, estamos todavía reacomodándonos a lo que fueron los resultados electorales, sobre todo el pasado domingo, ¿no? El balotaje presidencial. Si bien es cierto que en el ámbito local y provincial ya las cartas estaban echadas, los resultados del 25 de octubre han sido muy claros y contundentes en el partido de General Pueyrredón y en la provincia de Buenos Aires, y para hacer un balance de lo que ha sido todo este proceso electoral y sobre todo para las perspectivas políticas que se vienen en la ciudad de Mar del Plata, estamos en comunicación con el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude. Momentos muy particulares para el Frente para la Victoria y para el peronismo en general en nuestra ciudad, porque dice esa vieja frase política que los triunfos se pelean para quién es el, cómo se llama, el padre del triunfo, los responsables, pero las derrotas son huérfanas en políticas, y lo cierto es que es un momento muy particular. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo muy bien? Todo bien, todo tranquilo. Sí, ya, digamos, estamos en momentos muy particulares, procesando, me imagino que en tu caso particular, como protagonista de la actividad política y representante, debe ser un momento muy, muy particular, porque, se abre una nueva etapa, sin lugar a dudas, en la Argentina. Seguramente, después de un proceso electoral de estas características, va a ser una nueva etapa en la Argentina. Vos bien decías recién, me parece que se analizan tanto los triunfos como las derrotas. No es para buscar culpables cuando hay una derrota, ni el responsable de la victoria, sino me parece que en este caso particular, en el nuestro, en el del peronismo en Mar del Plata, hay que hacer un análisis, un debate, seguramente puertas adentro, de qué es lo que ha ocurrido, fundamentalmente en nuestro caso particular, para no poder tener un candidato propio en las elecciones a intendente. Después analizaremos otras cuestiones y también obviamente será parte de la reflexión lo que ha ocurrido a nivel nacional y nivel provincial, siempre partiendo desde la autocrítica, desde el análisis propio, para después sí poder entender por qué la gente respondió de esta manera, por qué eligió de la manera que lo hizo, y a partir de eso empezar a obtener conclusiones que nos indiquen cuál es el rumbo a seguir en el próximo tiempo. Ahí me dejaste algo al pasar que me parece interesante, esto del candidato propio. Nos estamos refiriendo obviamente a Gustavo Pulti, en cuanto a que obviamente no es un candidato surgido de las filas del peronismo, que surge de esta alianza que digamos, fue el Frente Marplatense. Y ahí está esta cuestión de, dicho por propios dirigentes de Acción Marplatense, se hizo en estos términos una elección importante, porque fue la mayor cantidad de votos que obtuvo Pulti en su historia política en la ciudad de Mar del Plata, pero no alcanzó, porque obviamente Carlos Arroyo sumó más. Y quiero meterme en esto, esto del candidato propio, ¿qué fue lo que pasó o cómo se deriva en que el peronismo no tuvo la capacidad de generar una figura de peso propia como para ofrecer al electorado de nuestra ciudad? Mira, en principio la mayor cantidad de votos de la historia se da porque no le das la posibilidad a otros adversarios políticos, otros compañeros dirigentes, de ser parte de las listas y de presentar tu propia lista. Entonces seguramente que si son 2, 3, 4 las listas, si no 7 u 8, seguramente van a sacar muchos más votos. Me parece que a nosotros se nos prohibió esa posibilidad. Obviamente que no es responsabilidad absoluta del intendente, sino también hay responsabilidad de otros dirigentes políticos en lo local que permitieron eso, que acordaron con el intendente conformar este Frente Marplatense, que en realidad es un Acción Marplatense maquillado, que no expresaba realmente lo que es el Frente para la Victoria y el peronismo de nuestra ciudad. Y naturalmente también a nivel nacional y provincial hubo otros dirigentes que estaban encargados de tomar las decisiones que posibilitaron que esto ocurriera. Lo que sucede también es que esto ocurrió en Mar del Plata. Yo me he cansado de decir desde el mismo cierre de listas aquel 20 de junio que Mar del Plata es el único distrito de los 135 de la provincia de Buenos Aires que no tiene una lista del Frente para la Victoria. Y esto se tiene que dar por dos cuestiones. Algunos dirigentes en lo local que acuerden para que esto ocurra, y después permitir desde arriba que esto suceda. Nosotros, si queríamos presentar una lista, no podíamos presentarla como el Frente para la Victoria, sino teníamos que ir a disputar una interna, una primaria abierta dentro del Frente Marplatense contra el intendente Pulti, cosa que fue distinto los años anteriores. Si nosotros hacemos un poco de historia, en el 2009 no se presentó lista del Frente para la Victoria. Fue como candidato testimonial a senador el actual intendente, fue la lista de Acción Marplatense. Afortunadamente, tanto en el 2011 y en el 2013 pudimos expresarnos, pudimos tener la posibilidad de otorgarle una alternativa a los vecinos del Frente para la Victoria, del peronismo, que querían expresarse en las urnas. Yo me cansé de escuchar muchos dirigentes del peronismo de nuestra ciudad decir que no podíamos volver al 2009, no podíamos volver después de haber recuperado y tener la posibilidad de tener lista a lo que nos había ocurrido 6 años atrás. Bueno, muchos de esos dirigentes que se llenaban la boca contando esta historia y se querían adueñar de la responsabilidad de haber sido uno de los que empujaron para presentar lista en el 2011 y en el 2013, fueron los cómplices de no haber presentado una lista en el 2015. Entonces, digo, me parece que hay que empezar a buscar responsables. Seguramente los nombres y las discusiones deben ser internas, pero me parece que tiene que haber una renovación en el peronismo de Mar del Plata. Digo, los dirigentes que vienen tomando las últimas decisiones en el peronismo de nuestra ciudad evidentemente no han estado a la altura de las circunstancias. Por eso creo que es hora de que aparezcan, de que surjan nuevos dirigentes jóvenes que tal vez tengan experiencia también, pero que no hayan cometido estos errores graves a lo largo de los años, y tal vez estos dirigentes que tomaron las últimas decisiones estén más para acompañar, para aconsejar, pero desde otro lugar, no siendo los responsables únicos de tomar estas decisiones, que en mi humilde modo de ver las cosas y en la de muchos compañeros se han equivocado. Para entender un poco, digamos, para el oyente que está de otro lado y dice, pero ¿por qué no lo dejaron a Marau de presentar su propia lista? Sin dar nombres, porque es una cuestión interna, como bien decías vos, ¿quiénes son esas personas, digamos, qué cargo ocupan y quién toma la decisión final como para decir, bueno, se presenta lista el Frente para la Victoria, no se presenta, vamos con Pulti? Y casualmente me anticipaste a la pregunta, era si cuando vos hablás de esa gente que va a dar un paso al costado en otros medios, hablaba de esos dirigentes de Mar del Plata, principalmente, que son los que tienen que dar vuelta a la página y, digamos, darle el camino a la juventud peronista que está surgiendo en la ciudad. Mira, yo no me preocuparía ni le otorgaría las responsabilidades tanto a Gustavo Pulti, porque él es de otro partido político, de Acción Marplatense. Obviamente que quien imaginó esta herramienta del Frente Marplatense fue él. Luego hubo complicidad de otros dirigentes del Frente para la Victoria, fundamentalmente Carlos Chepi, quien acordó con él para no presentar lista del Frente para la Victoria. A nosotros, 4 o 5 días antes del cierre de listas, nos continuaba diciendo que iba a ser el precandidato intendente del Frente para la Victoria, y luego cerró un acuerdo, puso al hijo de candidato a diputado provincial, puso a un concejal del sexto en la lista. Digo, la verdad que no fue una discusión entre dirigentes políticos ni entre partidos políticos, fue entre Pulti y Chepi. Bueno, se deberán hacer cargo de esa situación que han llevado adelante. Digo, yo cuando hemos hablado en alguna oportunidad de qué herramienta interesante eran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que otorgaban a todos los dirigentes la posibilidad de presentar una lista, de discutir en una elección primaria abierta, y no como ocurría anteriormente, que se juntaban entre 2 o 3 dirigentes y lo resolvían entre 4 paredes quién iba en las listas. Digo, bueno, justamente el partido político que fue el autor de la ley de primarias, que fue el Frente para la Victoria, actuó de esta manera. Me parece que hay que decirlo. Digo, si no nos dedicamos a jugar al fútbol, nos ponemos el casete y respondemos con futbolistas. Yo me parece que las cosas hay que decirlas, las hemos dicho antes. Hemos esperado, tanto en las primarias y en las generales, tal vez nos llamaban para hacer una nota y no queríamos hablar porque uh-huh. entendíamos también que la lucha era más importante, que había, había que tratar de ganar las elecciones nacionales, que era una disputa entre dos modelos de país, que creíamos que había que trabajar y militar entre todos para poder dar vuelta lo que nos había ocurrido el 25 de octubre, porque en el principio de la nota ustedes bien lo decían, después del 25 de octubre era complicado revertir el resultado, que la verdad que con el trabajo y la militancia de muchísimos compañeros terminó muy cerca. Tal vez la idea que tenían muchos era que la diferencia iba a ser mucho mayor. Pero volviendo a lo que te decía anteriormente, me parece que estas cosas hay que decirlas y plantearlas, y siempre en la toma de decisiones, para un lado o para el otro, hay responsables. Uh-huh. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Uh-huh. Fernando, me parece que esto implica una reconsideración en cuanto a, si se quiere, las estrategias y las formas de toma de decisiones. Y esto, a ver, va una opinión personal, hablando con muchos amigos y compañeros que digamos, se encuentran dentro de lo que podemos llamar el espacio peronista, más allá de formar parte de o la Cámpora o la JP Descamisados y demás, respecto de una especie de contradicción entre una militancia juvenil que viene avanzando y creciendo mucho en los últimos años, con mucho empuje, con mucho crecimiento, y estas estructuras que vienen desde hace mucho tiempo, y hay una contradicción, a ver, como decía Gramsci, esto, lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de consolidarse, y también contando con la candidatura de Gustavo Pulti, como vos lo mencionabas, que dicho muy muy claramente por muchos compañeros y amigos de la imposibilidad o la dificultad que se les presentaba de convencer a otras personas de votar a un candidato del cual ellos mismos no estaban convencidos, y evidentemente en la labor política militante eso es un problema. Obviamente, si uno no está convencido es muy difícil salir a convencer a otro vecino de qué es lo mejor para Mar del Plata. En este caso, a nosotros también nos ha ocurrido. Nosotros fuimos oposición de Gustavo Pulti durante un tiempo, no compartíamos muchas de sus ideas, después entendimos que la lucha era mucho mayor, entonces trazamos de alguna manera alguna estrategia de acuerdo, y fundamentalmente en el Consejo Deliberante a partir del 2013 tuvimos un acercamiento, porque veíamos que el adversario político estaba en otro lado y no en Acción Marplatense. Ahora, es cierto que era muy difícil, digo, uno no puede resolver en 15, 20 días lo que viene hablando y lo que viene planteando durante toda una carrera política. Entonces, se hizo bastante complicado, no comprendo por qué no continuó la misma metodología, que era Gustavo Pulti con su lista de Acción Marplatense adhiriendo a la lista del Frente para la Victoria, nosotros como candidatos del Frente para la Victoria o cualquier otro que pudiese o quisiera presentarse. La verdad que nosotros veíamos la boleta cuando llegó y eran todas las tiras, todos los tramos del Frente para la Victoria, y el último tramo era el Frente Marplatense de otro color, con las mismas gaviotas de siempre. Digo, es un Acción Marplatense maquillado, y vos podés militar, tratar de convencer a los compañeros, pero los compañeros también tienen su punto de vista, su pensar, su parecer, que lleva algún tiempo, y es muy difícil revertirlo cuando uno tampoco cree ni siente tener todos los argumentos para dar una disputa y debatirlo y llegar a la razón en este caso. Y ahora, bueno, ya con el día del lunes, el día después de lo que fueron las elecciones, me imagino que ya en tu cabeza debe haber un plan de trabajo, una idea de reforzar el peronismo en Mar del Plata, y me gustaría también hacer un análisis a nivel nacional, pero en primer lugar te pregunto por Mar del Plata. ¿Qué tenés pensado, digamos, cómo crees que se debe dar el proceso como para que resurja el peronismo en la ciudad y, bueno, que se pueda, digamos, llegar a presentar una lista en las próximas elecciones, digamos, como punto o como meta de lo que viene a partir de ahora? Mira, yo ayer me llamó el presidente del Partido Justicialista de acá, que había escuchado mis declaraciones, me dijo que le parecía bien lo que estaba planteando, dijo que iba a poner a disposición no su renuncia, sino la renuncia de que iba a charlar, que iban a estar a disposición las renuncias de las autoridades del PJ. Yo también soy autoridad, soy secretario de Cultura y Prensa del Partido Justicialista. Creo que nos debemos, como te decía anteriormente, un debate interno serio, pero que no quede solo en palabras. Yo vengo escuchando desde hace tantísimos años que hay que reconstruir el peronismo y tanta sanata que se ha dicho durante muchísimos años. Fundamentalmente, ahora escucho a dirigentes que se fueron y vuelven después de 4 años y que fueron casualmente quienes nos entregaron a todos, decir que vuelven a reconstruir el peronismo. La verdad que si no hubiese tomado la decisión que tomó, no tendría que haber reconstruido nada. Así que digo, me parece que hay que tener un mayor grado de autocrítica cada uno. Yo siempre digo que el ser humano siempre se cree un poquito más de lo que realmente es. Y en los dirigentes políticos esto se potencia sobremanera. Entonces es complicado convivir con los egos de cada uno de los dirigentes políticos. Pero bueno, me parece que también es hora de discutirlo realmente, de encerrarnos, debatir y empezar a pensar en nuevos dirigentes para el peronismo de nuestra ciudad, porque insisto con lo que te planteaba anteriormente, ya demostraron estos dirigentes que vienen desde hace muchísimos años que pelean más por la propia, por el poder mismo, pero para llegar y no en beneficio de la gente cuando llegan, sino para continuar en el poder. Y la verdad que las decisiones que han tomado en el último tiempo fueron equivocadas. Lo sentimos todos, los compañeros, los peronistas, los del Frente para la Victoria, los militantes, los vecinos, las urnas dijeron que estaban equivocados, entonces me parece que es momento de que acompañen desde otro lugar. Obviamente que nadie es quien para expulsarlos, pero me parece que sí es ha llegado el momento de que acompañen desde otro lugar, aconsejando si se quiere, acompañando o siendo uno más en cuanto a la toma de decisiones, no siendo los únicos responsables de entregar al peronismo en Mar del Plata como lo han hecho en el último tiempo. Fernando, obviamente agradeciéndote y preguntarte también a nivel nacional, estamos comenzando, todavía elaborándolo, lo que implica y todo lo que significa que Mauricio Macri sea presidente, haciendo estos primeros pasos, anuncios, ya con algunas horas encima, con un poco más de reflexión, ¿qué nos podés aportar respecto de esta nueva etapa que se abre? ¿Qué fue lo que pasó? Si vos decías, estuvo muy, muy cerca Daniel Scioli de ganar, la elección estuvo muy, muy pareja, mucho más pareja de lo que muchos creían, pero pese a eso, evidentemente Macri tuvo la virtud política de, en base a, y lo hemos dicho muchas veces, a mentiras directas, ganarse la mayoría del electorado, en este último tramo de campaña, incluso sorprendiendo, kirchnerizándose, hablando de muchas cosas buenas que había hecho el gobierno, pero que él le iba a dar un tinte más tranquilo y de mayor responsabilidad institucional y demás, todo ese discurso. Digo, ¿cómo estás viviendo vos estos momentos de un fin de ciclo que sin lugar a dudas termina con a partir del 10 de diciembre cuando Cristina deje de ser presidente? Mira, por un lado uno puede advertir después de lo que pasó el domingo y lo que había ocurrido fundamentalmente el 25 de octubre es que la gente le da más importancia a las formas que a las cuestiones de fondo, que a las políticas de Estado que se llevaron adelante en estos 12 años, que a la gente, evidentemente, o a una gran parte de esta sociedad, poco le importaba saber que le estaban escondiendo las ideas, que no decían qué es lo que iban a hacer, que escondían a sus economistas, que cuando se equivocaban y metían la pata respecto de un tema, después trataban de arreglarla. La gente sabía, la gente sabe, o muchos saben que le estaban mintiendo. Y me preocupa esto, ¿no? De votar más las formas, de votar más en contra de la soberbia, del kirchnerismo, que a favor de las ideas. Nosotros lo hemos visto, me parece que lo importante en política es poder debatir y discutir ideas, la ideología, las convicciones. Bueno, esto desgraciadamente no ha ocurrido. Fue una campaña muy vacía de contenido, la gente igualmente compró eso, tal vez la habilidad o la astucia por parte del Frente Cambiemos fue saber esconder lo que tenían que esconder y saber esconder a quienes tenían que esconder. Yo obviamente que no comparto esos métodos, me parece que hay que contarle a la gente qué es lo que uno tiene pensado para gobernar la Argentina, y fundamentalmente en un balotaje cuando están en juego dos modelos de país. La verdad que eso es lo que ha pasado, y por otro lado, obviamente, hacer la autocrítica de no saber comprender que había un sector muy importante de la sociedad que estaba cansado de nuestras formas, de nuestros modos. Digo, me parece que en ese caso sí habría que haber sido un tanto más inteligente o más astuto, como fueron desde nuestros adversarios políticos, como para saber leer, interpretar y a partir de eso empezar a modificar algunas cuestiones que son las más sencillas de modificar. Digo, cuando vos tenés que cambiar tus modos, tus formas, no es tan difícil. El tema es si tenés que cambiar tus ideologías y tus convicciones. Bueno, ellos las escondieron. Nosotros no supimos interpretar, y tal vez hubo bastante de soberbia de nuestra parte como para no poder hacer los cambios mínimos y necesarios como para obtener un resultado distinto. Fernando, nada, como siempre un gusto hablar con vos, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas un buen día y hasta cualquier momento. Igualmente para ustedes, que sigan bien. Saludos. Hasta luego. Hablábamos con Fernando Maraue, concejal del Frente para la Victoria, haciendo un balance, analizando todo lo que han dejado las elecciones, tanto a nivel local como nacional, acá, en nuestro país y en la ciudad de Mar del Plata. Realmente una actitud muy valorable desde el punto de vista de la fuerte autocrítica que han dejado las palabras de Fernando Maraue. Importante, declaraciones con nombre y apellido, eso que no he visto en otro medio, por ahí no lo pude ver. Sí, escuchamos, las gaviotas de siempre, dijo Fernando Maraue. 6 de la mañana, 41 minutos, nos vamos a una tanda con las gaviotas de siempre.